Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos del otro lado de la línea a Emanuel Álvarez. Él es un hombre de las ciencias, un médico, militante además del Movimiento Popular La Dignidad, a quien le hemos pedido que se comunicara, o más bien nos hemos comunicado con él y les pedimos que nos atienda para hablar sobre la ley de hidrocarburos, ¿no? Que se votó. Ahí, Emma, ¿está escuchando? Sí, acá estamos escuchando. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está? Buen día, compañero. Buen día, te damos la bienvenida acá en Enredando las Mañanas. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Emanuel, ¿qué nos podrías decir acerca de esta nueva ley de hidrocarburos que tenemos? ¿Reafirma la soberanía y el control popular sobre los recursos naturales? No. La ley que se sancionó ayer, la verdad es que no, lejos de reafirmar la soberanía y el control popular o de la soberanía del Estado sobre los recursos estratégicos que tiene nuestra patria, nos aleja porque es una ley que está básicamente hecha a medida de las corporaciones petroleras y especialmente de una que se llama Chevron, que, como no sé si ustedes recuerdan, el año pasado, digamos, a partir de un acuerdo secreto con el gobierno nacional, que donde todavía, digamos, no se sabe, digamos, los detalles de ese contrato, para a partir, digamos, de las inversiones y de toda la producción necesaria que se tenga que hacer en Vaca Muerta, que es el yacimiento de hidrocarburos no convencionales, uno de los más grandes del planeta. Y a partir de ahí, digamos, el gobierno nacional empieza un camino que tiene que ver con la necesidad política que tiene en este momento y económica, digamos, de generar un flujo de dólares y de capitales lo más rápido que se pueda. Y a partir de eso, digamos, sanciona esta ley, que en realidad tiene consecuencias mucho más allá que este gobierno, ¿no? Porque una de las cosas, por ejemplo, que sanciona esta ley, a diferencia de la legislación que existía, es que prorroga, digamos, los contratos con las empresas para las perforaciones y para la explotación de hidrocarburos, ya sea convencionales o no convencionales, de 25 a 35 años, ¿no? Que es un tiempo enorme en el cual esos contratos no se pueden tocar sin tener implicancias legales, digamos. El Estado pierde control sobre los recursos del país, digamos, y todos los gobiernos que vayan pasando les va a suceder lo mismo. Siguiendo esa misma línea, digamos, hay algunos, la ley lo que dice es que las inversiones mínimas necesarias para poder empezar a operar, a diferencia de los 1.000 millones de dólares, están en los 250 millones, o sea, se reduce ese piso a partir del cual se necesita la inversión. Y por otro lado, digamos, fundamentalmente, que es la ley fracking, ¿no? Viene a legitimar un método de extracción de un hidrocarburo no convencional, o sea, que es el fracking, que es un método que está prohibido en un montón de ciudades, incluso en Estados Unidos y Canadá, que está prohibido en muchos países de Europa, que lo que viene a hacer es viene a generar una profunda degradación del medio ambiente y de la naturaleza, con lo que eso conlleva. Y expulsión de pueblos originarios, de comunidades rurales, de destrucción de economías regionales y de otras alternativas económicas, digamos, que tiene este país a lo largo y ancho del país, ¿no? En ese sentido, digamos, la ley de hidrocarburos no dice casi nada de la cuestión ambiental, que no es una cuestión menor, sobre todo cuando venimos de una serie de décadas en las cuales el monopolio de YPF lo tuvo a partir de la privatización, lo tuvo el grupo Repsol, con el cual este mismo gobierno, si bien nacionalizó esa parte, estatizó esa parte de la empresa, lo hizo pagando una suma de más de 10.000 millones de dólares a Repsol, y además de eso, sin reconocer el pasivo ambiental que generó durante todo este tiempo. Con lo cual, digamos, si uno tiene esa lectura, digamos, de hacia el pasado, esta misma ley, digamos, no dice nada acerca de los pasivos ambientales y de los efectos en la naturaleza, de los controles necesarios acerca de todo este aspecto, que no es un tema menor. Sí, clarísimo, Emanuel. El análisis de soberanía energética y control popular de nuestros bienes comunes no tiene absolutamente nada a la ley que sancionaron ayer de hidrocarburos. Bueno, una cosa más que me queda, digamos, para poner un paralelismo ridículo, digamos, en los términos en los cuales está planteada la ley, plantea un 12% de regalía a la extracción, a las empresas, con un máximo de 18%. Un número que es irrisorio para lo que es el caudal de volumen y la infraestructura que se quiere poner en Vaca Muerta, que lo que está demostrando es que, al contrario de lo que dice el gobierno, al contrario de lo que dice Galuccio, digamos, ese recurso natural, ese bien común, como puede ser un hidrocarburo no convencional o convencional, no se va a utilizar para el autoabastecimiento del país, o para el abaratamiento del costo de los combustibles, o para un proceso de reindustrialización del país, sino por el contrario, lo que va a hacer es llevar la mayoría de ese recurso natural a la exportación según las necesidades de los países ricos. Y ahí está la centralidad, digamos, de la cuestión, y es ahí donde se tiene que poner el eje de discusión, ¿no? Además de, obviamente, de empezar a plantear en la Argentina, y como muchos países de América Latina, que no podemos depender, digamos, la energía que se produce en el país no puede depender, como es el caso actual, en más casi del 90% de la energía que necesitamos y que usamos proviene de los hidrocarburos. Necesitamos poder plantear profundamente un proceso de transición hacia otro tipo de producción energética y hacia otro también modelo de consumo que vincule más, por ejemplo, digamos, el uso de energía a nivel regional con un fortalecimiento de las economías regionales y una diversificación de la matriz energética, que tiene que ver con fortalecer y promover otro tipo de energías, energías renovables, energías que no dañan a la naturaleza y energías que también, son redituables, digamos, para el proceso energético mismo, y no depender de los hidrocarburos, ¿no? Sí, tener en cuenta que esa política energética se tiene que poder pensar a más largo plazo que 4 años, ¿no? Que es cada el tiempo que cambian los gobiernos. Sí, ni hablar, digamos, que la ley no se adecúa ni siquiera al momento político de la Argentina, que es una democracia que se decide cada 4 años un nuevo gobierno, o repetir un gobierno, digamos, y no plantear los plazos tan exagerados, digamos, lo que demuestra que esta es una ley a medida de estas corporaciones y no a medida de las necesidades del pueblo, digamos, ¿no? Sí, clarísimo, Emma. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas y vamos a seguir de cerca porque seguramente habrá que salir a la calle para seguir defendiendo nuestros bienes comunes, sí, más con sí, esta nueva ley. Por supuesto, desde el Movimiento Popular La Dignidad del Frente Nacional por el Unido, nosotros hemos hecho distintas acciones desde el momento en el que la cuestión del fracking y de los hidrocarburos y de Vaca Muerta empezó a ser mella, digamos, en este país, y ahora ya sancionada la ley, nos vamos a seguir organizando a nivel nacional para poder resistir, sobre todo en los territorios que están en disputa con este tipo de negocios. Te cuento, Emma, que la justicia de Río Negro falló a favor de Luis. Parece que el lago escondido se va a empezar a llamar Hidden Lake, su nombre en inglés, porque su propietario, este señor Lewis, que se compró todo el lago entero, ha sido beneficiado con este fallo de la Corte Suprema y de la provincia de Río Negro. No, exactamente. Para cerrar, Emma, te voy a hacer una pregunta, sí, te pongo un poco en apuros quizás, pero no sé si viste que hay una estación de servicio que está vistiendo sus playeras de colegialas como método para atraer clientes. Sí, me enteré. Ayer estuve viendo la tele y estaban informando de eso. ¿Qué opinión te merece esto? A ver, me parece que es una aberración en el sentido de que, digamos, está jugando, digamos, claramente con el deseo del sentido común de muchos hombres en la Argentina, pero que de alguna manera expone, digamos, a las adolescentes, a las jóvenes, a las niñas, a una exposición y obviamente una degradación de las mismas mujeres que están trabajando en ese lugar a la exposición, digamos, de miradas y de acoso, y que tiene que ver con que el sentido común patriarcal o machista de que las mujeres están a disposición, digamos, de la vista y del placer de los hombres, ¿no? Nada más que de eso, ¿no? Y claramente tenemos que tratar de erradicarlo y combatirlo. Tratar de erradicarlo, digamos, ¿no? Seguro, no seguro que permitirlo. Sí. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Nuevamente te mandamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Un abrazo, chau, chau. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.